De manera que ya estamos muy alineados, muy articulados, y lo que estamos viendo es un resultado donde los colombianos, muchos se están levantando, ya no tienen la incertidumbre si habrá comida, si habrá educación, si habrá un techo digno donde dormir, donde poder ser atendidos en materia de salud, inclusive donde poder trabajar y tener un trabajo digno. Yo dije el 7 de agosto, a los pobres no les vamos a fallar, y creo que no les hemos fallado. Por eso la presentación de estas cifras, que son las últimas cifras que vamos a presentar antes de dejar el gobierno por parte del DANE. Sean bienvenidos a Contexto Radio. Mi nombre es Jacobo Betancur. Y aquí comienza este espacio donde buscamos entender los temas más importantes de Medellín y la región. El pasado 22 de marzo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas publicó la más reciente actualización de los índices de pobreza del país. El estudio, que abordó dos indicadores principales, concluyó que entre el 2016 y el 2017 el índice de pobreza multidimensional se redujo en un 0,8%, lo que equivale a que más de 255.000 personas habían salido de este tipo de pobreza a nivel nacional. Para explicarnos y analizar este tema, hoy nos acompaña José Ignacio Díez. Él es economista de la Universidad Nacional y catedrático de economía de diversas universidades de la región. Profesor José Ignacio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Contexto Radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, digamos que ya hicimos una breve contextualización de los principales resultados que arrojó esta actualización de cifras que publicó el DANE el pasado 22 de marzo. Para irnos como introduciendo en este tema, profesor, ¿cuáles podrían ser como las claves para comprender este informe que nos está mostrando el DANE? A ver, lo que pasa es que la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, tiene unos indicadores para mostrar y ha dado como unas señales para que todos los países en el mundo, en el caso de Colombia, a través del Departamento Nacional de Estadística, midan lo que es la pobreza, midan lo que es la, digamos, la pobreza monetaria o esta pobreza multidimensional y otro tipo de pobrezas, no solamente estas que acabamos de mencionar, sino por ejemplo la pobreza extrema. Entonces son como para tratar de unificar como los indicadores, porque hay múltiples indicadores que muestran desde diferentes ángulos y desde diferentes variables o perspectivas cómo se mide la pobreza. Entonces, en este caso, pues nosotros estamos siguiendo las directrices que planifica pues la Organización de las Naciones Unidas a través del Departamento Nacional de Estadística. Bueno, en este caso, profesor, tenemos como dos conceptos claves. Uno es el de la pobreza multidimensional, que digamos que también fue uno de los que se tituló este informe, fue uno de los índices a los cuales se les dio más importancia a la hora de publicar este informe, y también el de la pobreza monetaria. La pregunta mía es, para como entender a profundidad lo que está planteando esta investigación, ¿qué diferencia hay entre la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria? Y bueno, ¿cuál es la utilidad de ponerlas por separado? A ver, la pobreza multidimensional mide, por ejemplo, lo que es la salud, la educación, el empleo. Y no solamente esas tres variables, no, también puede medir, por ejemplo, el hacinamiento, el analfabetismo, la contextura de los pisos en las habitaciones. Esa sería como una, digamos, como a nivel general. Y la monetaria, o sea, lo que llaman la pobreza monetaria es la cantidad de dinero que tiene por ingresos una persona para poder acceder a la canasta familiar, a los bienes básicos de la canasta familiar, o sea, los bienes de supervivencia. O sea, lo que es la leche, la carne, los huevos, el arroz, o sea, los bienes de la canasta familiar. Entonces, ahí hay una diferencia. Una que habla de varias variables, que es, por ejemplo, la salud, la educación, el empleo. La otra es la cantidad de ingresos. O sea, lo que es la pobreza monetaria es la cantidad de ingresos y la capacidad que tiene para acceder a la canasta familiar. Refiriéndonos un poco a la pobreza monetaria, uno de los elementos que más polémica causaron en este informe, cuando fue reproducido sobre todo por los medios de comunicación, fue la línea de pobreza que el DANE estableció, que está más o menos evaluada en 250 mil pesos a nivel nacional. ¿Qué tan acertada podríamos decir que es esta cifra? Porque mucha gente lo que dice es que con 250 mil pesos una persona no puede vivir el día a día. O sea, ahí podríamos hacer de pronto una crítica a lo que el DANE está planteando, o cómo podemos entender esta medición. A ver, dependiendo, digamos, cómo se miren, digamos, las variables, estos 250 mil, incluso podría ser hasta más dinero. Con ese dinero no alcanza para que una persona viva en condiciones dignas. Entonces, como dices tú, hay que hacerle una crítica porque el DANE está tomando en base a unas variables internacionales que no se ajustan a la realidad colombiana. Nosotros tenemos un proceso inflacionario en el que los bienes continuamente están, sobre todo los de la canasta familiar, están subiendo permanentemente. Entonces, si bien el salario sube cada año, pero no sube en las mismas condiciones como está subiendo la inflación. Entonces, es muy difícil, digamos, cuantificar y decir de que realmente esta persona está viviendo dignamente con 250 mil pesos. Entonces hay que empezar como digamos, a categorizar las diferencias que hay dentro de la pobreza. En este caso, profesor, entonces, digamos, ¿cómo podríamos entender un concepto más profundo alrededor de la pobreza? Ya alejándonos un poco de estas dos variables que nos está mostrando el DANE, ¿cómo podemos integrar esto al concepto general de la pobreza? A ver, a mi modo de ver, es una opinión personal, pero me parece que es acertada para tratar de entenderla, es la estratificación. O sea, los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es una medida. Aunque ahora hay unas señales que hay en Colombia y en otros países para que se eliminen ese tipo porque es discriminatoria. Pero de todas maneras hay que medirlas y cuantificarlas de acuerdo a cómo estén en el acceso al mercado, o sea, qué tanto dinero pueden comprar en carne, qué tanto dinero de su salario mínimo pueden comprar en leche o en arroz. Eso es lo que tenemos, o sea, qué porcentaje, porque no es la cantidad en calidad, en pesos, sino en qué tantas libras o gramos va a comprar con el salario mínimo, que es, digamos, lo ideal que se debería cuantificar en Colombia, que no se está cuantificando. Bueno, y en este caso, profesor, si hacemos como una comparación de la forma en que en Colombia medimos la pobreza con otros países, ¿podemos encontrar como metodologías diferentes en otros países? Sí. Por eso te decía que ahorita está el índice CEN, de Amartya Sen, el de Gini, que es el de Corrado Gini, y hay otros, la misma ONU tiene otro que es el índice de desarrollo humano. Entonces cada país va construyendo de acuerdo a como a su perfil de sus habitantes, y no es lo mismo medir la calidad de vida en la Polinesia que medir la calidad de vida, digamos, en los países africanos o en los países de América Latina. Dependiendo del contexto de cada país, de cada región o de cada continente, hay que empezar como a tener en cuenta diferentes indicadores o diferentes cuantificaciones, porque las variables son completamente distintas. No es lo mismo para el acceso, por ejemplo, al pescado en el Asia que en el África. O a la carne o a la leche en América Latina que en otros países, digamos en la Polinesia. Entonces habría que empezar como a mirar eso. Para el caso de América Latina nosotros lo estamos cuantificando bien. En el caso de Colombia también lo estamos cuantificando bien. ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando es que se ajusten, digamos, al salario y que realmente sí esté reflejando el aumento del salario, esté reflejando el acceso o la cantidad y la calidad de los alimentos de la canasta familiar que está accediendo la persona que está accediendo al mercado. A ver, en el caso de Colombia nosotros encontramos que, digamos, hay unas necesidades básicas que es de supervivencia. Entonces estamos asistiendo de que estamos subalimentados. Entonces, digamos, si bien la canasta familiar dice que hay arroz, hay carne, hay leche, hay huevos, pero vemos que las personas porque hay otras necesidades que son indispensables, no básicas, sino indispensables. Por ejemplo, entonces la persona tiene unos ingresos, pero son muy bajos, entonces, claro, compra los bienes indispensables o básicos de la canasta familiar. Pero hay otras necesidades que son básicas, que es la salud, la educación, el acceso a las redes. Entonces, todo ese tipo de cosas no se están teniendo como de manera muy amplia en estos indicadores. Entonces hace falta como ajustarlos. De hecho lo están haciendo, pero no son completamente exactos todavía. Según lo entiendo yo, profesor, Indispensables vendría siendo básicamente, y en términos coloquiales, la cantidad de productos que necesita una persona, pues básicamente para no morirse de hambre. Exactamente. Y los básicos ya vienen siendo otros. ¿Cómo podemos entender esa diferenciación? La canasta básica es para la supervivencia. Y los otros que son indispensables es para poder sobrevivir, porque la persona necesita transportarse, la persona necesita acceder a un internet para poder estudiar, necesita medicinas, necesita diversión. Entonces son cosas, y de hecho lo están haciendo, pero son una parte muy pequeña, digamos, dentro de las variables que está tomando en cuenta el DANE. Profesor José Ignacio, a mí me gustaría que hiciéramos un pequeño paréntesis para escuchar un informe que preparó el equipo periodístico de Contexto Radio, que fueron a preguntarle a las personas en la calle qué opinaban acerca de esta línea de pobreza que estableció el DANE, y esto fue lo que nos contestaron. ¿Y ellos cuánto ganan? Eso lo dicen ellos porque no ganan, ganan mucho más del mínimo. Pero es una, pues para mí es una ridiculez, son seres inhumanos, no viven acá en Colombia. ¿Qué opino sobre el resultado que arrojó el DANE respecto de que una persona con un salario de 270 mil pesos no es pobre? Opino que es una medida simplemente para inflar las estadísticas, es decir, con 270 mil pesos equivale al un cuarto de un salario mínimo, ¿cierto? Entonces, la cifra tan baja lo que hace es aumentar las cifras y, digamos, así poder exponer a nivel internacional que se está combatiendo con la pobreza. No, pues a mí, yo creo que sí es pobre, porque con 250 mil pesos no le alcanza ni para un arriendo, porque si van a pagar una parte de estudio le vale entre 280 a 300 mil pesos. Entonces, ¿con qué va a comer? ¿Con qué se va a transportar? Y eso sin pensar en la salud. No, yo creo que definitivamente, o sea, ese no puede ser el digamos que con ese monto es imposible que una familia pueda subsistir. Creo que, bueno, y ya hay estudios también que han demostrado que el ingreso mínimo para que una familia pueda vivir dignamente en Colombia tiene que ser alrededor del 1.400.000 pesos. Total que ese valor que sale de la encuesta del DANE es completamente, digamos, desfasado de la realidad económica del país. Teniendo en cuenta esto, otro de los elementos, profesor, de este informe fue también la actualización del coeficiente Gini, que usted hace un momento nos estaba mencionando que también era un indicador que nos medía la distribución de la riqueza, que en este caso pasó, por ejemplo, de registrar, según dijo el DANE, del 0.517 en 2016 y a un 0.508 en 2017. Es decir, que presentó pues una leve disminución. ¿Qué es entonces el coeficiente Gini? Y bueno, ¿qué nos dice esto de nuestro país? A ver, el coeficiente Gini, pues lo hizo Conrado Gini. Son metodologías que hacen los matemáticos, los estadísticos, en este caso los economistas, dependiendo como el enfoque que quieran hacer. El que más se mide en el mundo es el coeficiente Gini. Mientras esté más cerca a cero, o sea, se mide entre 0 y 1. Si es cero, es una perfecta igualdad. O sea, hay una mejor distribución del ingreso, hay desarrollo social. Pero si se aleja, o sea, está cercano al 1, significa que hay una perfecta desigualdad. Entonces, en este caso, lo que tú mostrabas ahí, esas cifras, si bien se está mejorando la cifra, pero lo que no nos muestran es que por una décima o una centésima nos estamos alejando hasta el 5% de la riqueza nacional. Entonces, eso lo que está mostrando es que sí, nos están mostrando que realmente el coeficiente Gini lo estamos arreglando, pero en un largo plazo. Y estamos sacrificando la riqueza porque lo que realmente muestra el coeficiente Gini es la desigualdad. O sea, la desigualdad en el ingreso, desigualdad de que las personas accedan a mayores empleos y mejores empleos. Porque puede haber empleo, pero a baja calidad y baja cantidad también, que es el ejemplo que yo le pongo a los estudiantes, que es el caso de México. México tiene muy buenos empleos, perdón, tiene mucho empleo en cantidad, pero en calidad y en cantidad es muy malo, por eso migran a Estados Unidos. Entonces, el coeficiente Gini es un indicador muy interesante para mostrar si Colombia se está acercando a una igualdad, pero realmente lo estamos haciendo, pero en el largo plazo. Nos estamos demorando mucho y sacrificando mucha la riqueza, que es una de las cosas que no nos muestran. Si mejoramos 2 décimas, 2 centésimas, estamos sacrificando el 10 o el 15% de la riqueza nacional. Muchas personas, por ejemplo, señalan, profesor, que el coeficiente Gini en Colombia y también el nivel de la desigualdad es incluso no uno de los más altos de la región, o sea, de América Latina, sino que también es uno de los más altos a nivel mundial. Sí. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero tú lo estás diciendo en el sentido de que nos estamos acercando a la desigualdad. Exacto, sí. Así, a la perfecta desigualdad, lo que te decía ahora. Colombia es uno de los países más desiguales. Incluso en algunos periódicos, pues obviamente no tienen tanta rigurosidad como los textos académicos o las revistas especializadas, dicen que somos de los 10 países más desiguales del mundo. Yo no creo que sea tanto, pero sí estamos en una desigualdad, digamos, cada vez mayor. Porque hay una concentración mayor de la riqueza en unos pocos. Cuando lo miramos en ese sentido, nos damos cuenta que la desigualdad es campeante en Colombia. O sea, es muy grande y cada vez se está acentuando más. El ejemplo que yo pongo es la clase media está desapareciendo. La clase media era, digamos, una de las conquistas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se logran, digamos, estos niveles tan altos de los ingresos de los trabajadores. Ahí es cuando acceden a los, digamos, en el mundo, acceden al radio, acceden a la lavadora, a las neveras. Entonces la calidad de vida va subiendo. La clase media compra carro, compra vivienda, tiene una calidad de vida mucho mejor y fue el ideal del capitalismo, digamos, desde 1940 como hasta 1980. Pero desde 1980 para acá estamos asistiendo a un descenso de la clase media de manera súper acelerada. Lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en América Latina, pero incluso en Estados Unidos. El actual presidente lo eligió, fue una clase media que estaba cayendo porque se estaba pauperizando. Entonces es de que ya no tienen el acceso a esos bienes, digamos, de electrodomésticos o automóviles, como si lo tenían hace 30 o 40 años. Pero hay una cosa que me parece a mí que hay que resaltar, y lo he estado mirando con detalle, y es, al contrario, está pasando en Rusia. Rusia ya hoy tiene, si bien tiene apenas 200 millones de habitantes, ya tiene 50 millones de habitantes en clase media. Eso es interesante. Claro, si lo miráramos en la perspectiva capitalista, cuando era la Unión Soviética también estaban muy bien, pero ahora están teniendo, esa clase media está teniendo todavía mucho más acceso a esos bienes que le dan una mayor estatus en términos de calidad de vida. Pero como tú dices, eso es cierto en el mundo. Hay excepciones, claro, Rusia, pero en el mundo toda se está pauperizando. Si comparamos a Colombia con esos países que no están haciendo desaparecer la clase media, ¿qué es lo que están haciendo esos países bien para que eso suceda y qué es lo que Colombia está haciendo mal y, bueno, qué debería hacer? A ver, una es que el Vladimir Putin, con su modelo nacionalista, modelo otra vez de volver a recuperar ese liderazgo a nivel mundial, ha hecho unas medidas para que las élites nacionales de allá consigan dinero y ha restringido un poco la entrada de las élites internacionales, una. Y la otra es que ha generado el acceso al crédito, el acceso a la propiedad privada. Si bien cuando era la Unión Soviética estaban todos casi que al mismo nivel de la clase media, estaban bien, obviamente, pero no tenían los niveles de calidad que sí tenían en Occidente. Ahora lo están subiendo mucho más. Entonces ha hecho como ciertas variables. Una, que es volver a recuperar esa identidad nacional que es tan importante. En el caso de lo que está haciendo hoy Vladimir Putin, con métodos muy absurdos, pues. Pero realmente los rusos están adquiriendo una identidad nacional. Las empresas rusas están adquiriendo una identidad nacional para protegerse ellas mismas, consolidarse ellas mismas y después competir a nivel internacional. Les falta, eso es cierto. Y la otra es el acceso al crédito, el acceso a la propiedad privada y el acceso a esos bienes y servicios que tenían, porque cuando en la Unión Soviética estaban bien alimentados, tenían acceso a los servicios de la cultura, del arte, del deporte, y obviamente lo están volviendo a recuperar porque los habían perdido entre 1990, más o menos hasta el año 2008-2010. Usted nos identifica entonces tres aspectos principales, el acceso al crédito, como nos venía diciendo, la identidad nacional y también cierta restricción a la entrada de las élites internacionales o de los capitales internacionales. En ese caso, por ejemplo, ¿Colombia cómo anda en esa materia? Mal, muy mal, porque hoy tenemos que las élites nacionales están pauperizadas, están vendiendo sus empresas. Vemos que empresas ícono, digamos, de nuestra economía antioqueña o economía colombiana, las están entregando a los inversionistas extranjeros. ¿Pero por qué? Por la debilidad de las élites nacionales. Una, no tienen identidad, la están perdiendo, se están sometiendo al vaivén internacional, se están quebrando. Entonces encontramos que unas se están defendiendo, entonces se alían con esas élites internacionales, estas grandes multinacionales, una. Y la otra es de que lo que está llegando a Colombia son élites internacionales, pero a través de las grandes empresas mineras, minería del carbón, minería del petróleo, minería del oro y otro tipo de minerías, que hacen que un país pues vaya a ganar dinero, pero desde el Estado, pero no la población, porque esas zonas donde está la minería, si bien generan regalías, pero no compensan, una, el daño ambiental, el daño social, el daño médico. Y la otra es de que si llegaran industrias de automóviles, industrias de metalmecánicas, sería generadora de mayor empleo y más dinámica económica y más dinámica del empleo o de dinámica regional. Entonces estas élites nacionales están acorraladas. Te les toca defenderse y por eso es que se alían con otras élites internacionales. Bueno, pero en ese caso uno también no podría plantear que se estaría dando un proceso de globalización de la economía colombiana, o cómo podríamos entonces diferenciar la inserción de la economía colombiana en la economía global y que esté más integrada precisamente como esas dinámicas allá la entrada de élites internacionales que pueden entrar a hacer estas dinámicas que son, digamos, como que motor de la desigualdad. A ver, una cosa es la globalización, que yo se las muestro a los estudiantes, que la globalización existe desde nuestros indígenas. O sea, no existía el término como tal, pero había intercambios. Luego llega con la conquista, luego llega con los descubrimientos geográficos. O sea, el mundo desde 1300, 1400, cuando se lanzan en barcos por África, luego van a la India y luego vienen a América, y ya estaban intercambiando bienes y servicios de manera internacional. Estaban trayendo y llevando bienes, estaban llevando servicios, estaban llevando materias primas. Lo que ocurre es que el concepto de globalización lo hemos adoptado a partir más o menos de 1960, 1970 para acá. Ya se estaba haciendo algo a partir de la transnacionalización de los capitales en la década del 30 y la década del 40. Pero el concepto de globalización no es entregar el país a otros, a otras multinacionales o a otros países. El término verdadero de la globalización es: yo les suministro materias primas o servicios que ustedes necesitan y ustedes me suministran lo contrario. O sea, hay un intercambio de igualdades, un comercio justo, que diríamos, entre comillas. Lo que está ocurriendo actualmente es que van y depredan, someten a las empresas colombianas o a las empresas de América Latina porque no tienen tecnología, porque no tienen mercados, les estrangulan los mercados. Entonces, claro, los obligan a aliarse con ellos o simplemente les compran sus empresas o presionan a los grandes gobiernos, caso de Brasil, Argentina, el mismo Colombia, para que privatice sus grandes empresas, que son muy rentables. Lo vemos en el caso de Colombia. Nosotros privatizamos parte de Copetrol, privatizamos parte de EPM, pero está pasando por toda América Latina y por todo el mundo. Ese no es el verdadero proceso de la globalización. El proceso de la verdadera globalización es intercambios reales y justos. O sea, yo entrego cosas que el otro no tiene y ellos me entregan a mí cosas que yo no tengo. Entonces, pero lo que está ocurriendo es, pues, sálvese quien pueda, una depredación de los recursos, una depredación de los capitales y unos poquitos quedándose con el gran capital. Bueno, a mí me gustaría que fuéramos como aterrizando todo este análisis que usted nos ha hecho, profesor, de la economía colombiana y también de su relación con la economía global y también esa relación que hay entre la economía colombiana y la desigualdad, que es en este caso la materia de estudio que influyó este informe del DANE que estamos analizando hoy. Me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿por qué, por ejemplo, si venimos de un periodo de desaceleración económica, es decir, por ejemplo, venimos viendo que la economía colombiana, que depende en gran medida de los precios de las materias primas, principalmente petróleo, por ejemplo, estas materias primas descendieron y igualmente la economía colombiana se vio muy fuerte se vio golpeada muy fuertemente. También venimos de una reforma tributaria muy agresiva que también estuvo motivada en gran medida por ciertos llamados de atención que venían haciendo las calificadoras de riesgo al mirar las perspectivas de la economía colombiana. En este caso, viendo todo este panorama, ¿tiene sentido entonces que se registre una disminución de la pobreza y de la desigualdad cuando la economía colombiana viene en un proceso complejo como nos lo han indicado muchos organismos? A ver, aquí te voy a dar algo que no se debería decir desde el punto de vista académico. Benjamin Disraeli, un político inglés, decía que las estadísticas es una de las grandes mentiras que hay. Entonces a nosotros cuando nos muestran hay que tener mucho cuidado. Yo a los estudiantes les digo que las estadísticas hay que ponerles cuidado porque vos puedes inflar o desinflar, digamos, un hecho económico. En este caso nos están mostrando que la desigualdad realmente, y efectivamente, sí, eso es cierto, pero en el largo plazo está bajando, pero se está concentrando en una desigualdad, digamos, generalizada. Lo que te decía ahora, las clases menos favorecidas están, digamos, teniendo unos niveles mayores de consumo, mayores de niveles de acceso al crédito, a comprar bienes, a comprar electrodomésticos. Pero las clases más altas están reduciendo. Entonces hay una pregunta que nos debemos hacer. ¿Eso es justo, eso es válido o eso es lo correcto? Eso es lo que pasó en Venezuela y eso es terrible. Más bien lo que tiene que hacer el gobierno colombiano es empezar a mirar que esas cifras realmente se compadezcan y que estén reales con respecto a lo que está pasando en la economía. Tú diste dos claves ahí. Una es los precios internacionales se desplomaron y se desplomó la economía colombiana. Hicimos una reforma tributaria en la que se castigó las clases menos favorecidas y las clases medias. Entonces, si bien los indicadores están mostrando cosas muy lindas, pero no es la realidad. Esa realidad es artificial. Entonces, como dicen los contadores, yo puedo ajustar en libros unas pérdidas, pero realmente estoy mostrando ganancias. Y eso es muy peligroso, porque eso se va a ver en los próximos 4 o 5 años con este próximo presidente, con el otro, y en el largo plazo lo estamos asistiendo. Vemos que Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina cuando en 1970 era uno de los países más con más igualdad, más equidad en América Latina, incluso en el mundo. Uno de los países con más clase media en el mundo de acuerdo a los números de habitantes que teníamos en la década del 60, 70, incluso hasta un poquito del 80. Entonces, lo que estamos mostrando es inflando las cifras, mostrando unas realidades que son válidas, pero para ciertos sectores, pero no es el conjunto de la sociedad. Es decir, profesor, según le entiendo yo en las palabras que usted nos está esgrimiendo, podríamos plantear que en este caso, en el país tenemos entonces pobres que están comprando más, pero no pobres que están saliendo de la pobreza. Exactamente. Bueno, ya vamos llegando al final de esta emisión de Contexto Radio, profesor José Ignacio Díez. Antes de despedirnos, me gustaría que nos diera como conclusiones en este caso a la hora de analizar este informe que hoy estuvimos conversando del DANE. A ver, Colombia, digamos, está haciendo la tarea, por ejemplo, en la parte de la vivienda, eso es cierto, que no es la mejor vivienda de interés social, porque el hacinamiento es muy pequeño, pues o sea, están haciendo viviendas de interés social muy pequeñas. Si bien la educación se está masificando, si bien hay nuevas universidades y tenemos muchas universidades públicas, incluso más universidades privadas, eso es bueno. El empleo, pues todavía son, a veces decimos que estamos en un dígito, pero perfectamente podemos otra vez volver a los 2 dígitos. Lo ideal que sería Colombia sería que tuviera un desempleo, digamos, del 4%. Eso sería el indicado. En este momento tenemos 9.2, entonces muy alto todavía. Entonces, en conclusión, estamos haciendo la tarea, pero en el largo plazo. Y eso es muy peligroso. Y estamos escondiendo una realidad, mostrando unas cifras que son válidas, pero para ciertos sectores. Lamentablemente hemos llegado entonces al final de esta emisión de Contexto Radio. A usted, profesor José Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Llegamos entonces al final de este capítulo, no sin antes recordarle que si quiere estar al tanto de todas las actualizaciones del periódico Contexto, puede encontrarnos en Facebook como Periódico Contexto UPB. Muchas gracias por habernos acompañado. Se despide ustedes Jacobo Betancourt y los esperamos en una próxima emisión de Contexto Radio, periodismo en profundidad.